Fin de milenio, el fin de una era, la era de Acuario entra, la era de Piscis termina. Bueno, qué barbaridad, ¿cómo va la evolución de la especie humana? Esta semana ha sido estupenda en la redacción de La Rosa de los Vientos, porque hemos tenido un libro de cabecera, ¿verdad, Mar? Sí, un libro estupendo que tenemos aquí ahora mismo entre las manos. Se titula La especie elegida. Sus autores son Juan Luis Arzuaga e Ignacio Martínez. Inaugura además, este tema de hoy, inaugura una nueva colección, Tanto por Saber. O sea, que es una nueva apuesta de temas de hoy. Y este es el primer libro y yo creo que es maravilloso. Bueno, y si provocan los lectores los debates que ha provocado en el equipo... Pues sí, todos discutiendo. Pues fíjate que entonces tal cual, la teoría, no sé qué... Ah, pues entonces Darwin estaba enfrentado a este señor y luego al final resulta que le llevó el féretro a... Y lo importante que es un libro con rigor científico, es un libro científico, pero que es accesible para todos los que somos neófitos en el tema. Bueno, pues aquí están sus autores, Juan Luis y Ignacio. Muy buenos días, bienvenidos buenos a los Vientos. Hola, qué buenos días. A pesar de estas lluvias y de estos cambios horarios, ¿alguien tienes enfermo, verdad, Ignacio? Ah, sí, sí. Saluda. Lo primero, porque si no, no puedo volver a casa. Ah, muy bien. Tengo que saludar y mandar un beso muy fuerte a mi hijo Jorge, que está malito. Así que Jorge va por ti. ¿Y tu hijo será científico en un futuro? Uy, le encantan, bueno, como al hijo de Juan Luis, cuando era tenía su edad, 4 años, los dinosaurios, los animales. Ah, ¿tú, tu niño también? Sí, lo tengo aquí, además, al otro lado del cristal. Y está ya expectante, sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues la especie humana, la especie elegida. Habéis elegido un título muy muy apropiado, ¿no? Es que somos los que hemos imperado siempre en este planeta, al parecer. Nos creemos los elegidos, por lo menos, ¿no? El título es un poco provocativo. Es casi una interrogación, más que una afirmación. Eso es lo que se discute, precisamente, o una de las cosas que se discuten en el libro. Si somos o no una especie única y superior a las demás, o simplemente pertenecemos a la diversidad de especies vivientes. Viendo alguna top model, parece, Juan Luis, que el ser humano ya no puede evolucionar más, ¿no? Ya somos casi perfectos, ¿o sí? Hombre, a nosotros mismos nos encontramos perfectos. Todas las especies evolucionan, o se extinguen, que es peor. Y por lo tanto a nosotros también nos tocará cambiar, aunque nuestra especie es una especie muy grande, con un número muy grande de individuos y tiene bastante inercia, cambia muy despacio, pero todo cambia en la naturaleza. Ignacio, a pesar de la complejidad de estos asuntos que tratáis, habéis logrado en este libro contarlo de forma didáctica, de forma amena, entretenida. Esa era una de las claves, ¿no? Para contar. Esa era una de las claves y uno de los desafíos de hacerlo, ¿no? Quizá para ello nos ha valido mucho la experiencia de ser ambos profesores. Y de haber dedicado muchos años precisamente a hablar con nuestros alumnos de diversas edades de estos temas. Estáis acostumbrados a ser sometidos a multitud de preguntas, ¿no? Efectivamente, y algunas de muy difícil respuesta. Y por cierto, una de difícil respuesta, ¿por qué esa necesidad de ser bípedos, Juan Luis? Esa necesidad no existe, ¿no? Es una de las grandes preguntas que todavía nos planteamos los paleontólogos. ¿Para qué sirve en realidad ser bípedos, no? Hay que decir, de todas formas, se comenta en el libro que tampoco está tan mal eso de ser bípedo. Clásicamente se consideraba que esta es una forma de andar muy poco práctica, muy poco eficaz. Y sin embargo, en realidad, comparada a la forma de desplazarse por tierra de los chimpancés, y cualquiera que haya visto a la monachita andando por el suelo verá que tampoco es una forma muy eficaz, ¿no? O sea, en realidad tampoco está tan mal y nos permite transportar cosas. También nos permite alejarnos, levantarnos sobre el suelo, que en África, en ambientes y en momentos de un gran calor, pues es una gran ventaja. Es decir, que es más bien un conjunto de circunstancias la que hace este tipo de locomoción interesante. Ventajas y desventajas, Ignacio, porque aquí, por ejemplo, en el libro podemos ver que dedicáis un buen tramo a comprobar cómo la mujer tiene una gran desventaja al ser bípeda, ¿no? Antes se paría mejor, vamos. Sí, la locomoción bípeda tiene un efecto secundario no muy deseable. Y es que por necesidades mecánicas, para que sea auténticamente eficaz la locomoción bípeda, pues la estructura ósea que se conoce como canal del parto, que está en la pelvis, pues digamos se constriñe, de manera que es más difícil dar a luz. A esto además se le suma un efecto en los homínidos, básicamente entre nosotros, entre los humanos, que es la expansión del cerebro. De manera que los niños nacen cada vez con los cerebros, sobre todo con los cráneos más grandes. De manera que se produce un conflicto ahí que está en la base de esa maldición bíblica de parirás con dolor. Qué curioso. Pero eso, dice Ignacio, cerebros grandes, Juan Luis, ¿qué pasa? ¿Que el siglo XXII, el siglo XXIII verá hombrecitos muy cabezones y con un cuerpo muy débil? No, eso no va a ocurrir. Y además, para empezar, la evolución camina muy despacio. No es para el siglo XXII, no es nada. Eso en términos de tiempo geológico, ¿no? Pero además, en realidad, la pregunta de cómo seremos el día de mañana nuestra especie y las demás es una pregunta que tiene mucha más envergadura de la que parece. Porque, y se comenta en el libro, si nosotros pudiéramos ahora anticipar lo que va a ocurrir, eso querría decir que es inevitable. O que ya ha ocurrido, en realidad, que dirían que dirían los filósofos, ¿no? Que ya está escrito el futuro. Y sin embargo nosotros pensamos que no está escrito. De manera que en realidad no se sabe lo que va a ocurrir porque todavía no ha sucedido. Anda por ahí circulando una película que creo que se va a estrenar dentro de poco. No sé si el nombre es muy raro, Galgaca, o no me acuerdo ahora bien. Pero bueno, dice que en un futuro solo se le dará importancia a los genéticamente perfectos. Es decir, los que sean tratados en laboratorio. Un futuro incierto, ¿verdad, Ignacio? Sí, sin duda. Desde luego los avances de la genética nos ponen a nuestra especie en una situación distinta a lo que ha sido la evolución hasta ahora, ¿no? Porque podemos manipular los genes. Desde luego todavía a un nivel muy alejado de lo que las novelas de ciencia ficción predicen. Pero sin duda esto es una revolución en el plano biológico. Somos una especie, en este caso, diferente por esto. Hemos desvelado los secretos de la genética y tenemos un arma muy poderosa, una herramienta muy poderosa en nuestras manos y una gran responsabilidad por ello. Aquí, Juan Luis, estamos muy orgullosos de Atapuerca. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Es bien, mucho. Es bien. Hace 800.000 años. Hace 800.000 años. Sí. ¿Cómo éramos entonces? Bastante distintos de como somos ahora. En física, en cuanto al cuerpo, morfológicamente, no éramos tan diferentes. Aquellos antepasados remotos nuestros eran muy fuertes, eso sí, más fuertes que cualquier deportista actual, incluso levantadores de peso. Exacto. Schwarzenegger sería en aquella época un alfeñique, ¿no? No impresionaría mucho. Hemos leído en el libro que incluso no son tan bajitos como presumíamos, ¿no? No, en absoluto. Es más, incluso más altos algunas poblaciones, ¿no? No eran tan pequeños y desde luego eran muy fuertes. Sin embargo, eran diferentes en cuanto, si lo viéramos ahora, eran muy distintos en cuanto a su cabeza. La cabeza era distinta, el cerebro era más pequeño que el nuestro y la cara más grande. Uh-huh. O sea que si nos los encontráramos ahora, desde luego nos llamaría mucho la atención. Nosotros casi diría que hemos hecho este experimento porque hicimos una máscara. Esta es una historia que si queréis la cuento. Es un experimento científico en realidad, aunque no viene recogido en el libro. Pero nosotros hemos hecho un vídeo sobre el tema de Atapuerca, que se ha pasado por televisión y que se ha puesto a la venta. Y para hacer este vídeo recreamos cómo eran aquellos humanos de Atapuerca y para eso se hizo con un escultor experto en efectos especiales de películas, pues hicimos una reconstrucción y una máscara. Se la pusimos a uno de nosotros, el más fuerte del grupo, y lo paseamos un poco por ahí. Y las reacciones que despertaba en la gente eran de sorpresa absoluta. O sea que desde luego no pasaba desapercibida esa cara, ¿no? Ese cráneo. Ignacio, ¿aquellos pobladores de Atapuerca llegaron desde África, como se presume? Sí, sin duda. Sin duda. Todos los datos que tenemos hasta ahora es que el origen de la humanidad está en África. Uh-huh. De manera que esa fue nuestra cuna y desde allí vinimos. ¿Etiopía, de la zona de...? Bueno, Etiopía, Kenia, quizás Sudáfrica. Estas cosas se discuten en el libro un poco, ¿no? Dónde están los fósiles, las interpretaciones de los científicos. Lo que no cabe duda es que los primeros humanos son africanos, que esa es nuestra cuna, lugar de nacimiento. Incluso hemos visto que se ha podido incluso calcular la primera colonia, ¿no?, que pasó a la península ibérica, ¿no? Unos 500, se comenta, ¿no? Bueno, esto es cuestión de debate entre los genéticos, y de hecho es una de las fronteras que está abriendo ahora la genética y de la que se esperan muchos resultados en próximos años. Consiste en estimarlo a partir de la variabilidad que existe en las poblaciones actuales. Ver la variabilidad genética y a partir de ahí pues existen estudios matemáticos para predecir hacia atrás. Uh-huh. Entonces pues los últimos trabajos pues eso serían más de 500 y en torno quizá a unos 10.000. En torno a unos 10.000. Ajá. Oye, es apasionante ver descubrir en este libro La especie elegida las cosas tan interesantes que nos contáis. Juan Luis, yo no sé si tú eres darwinista, pero... No. Un poco. ¿En qué falló Darwin? Casi prácticamente nada. Darwin, es más, las objeciones que... Lo interesante de Darwin es que era un científico tan genial, que incluso las objeciones que se le pone hoy en día a la ciencia moderna, él ya se las planteaba. Es decir, ni siquiera hemos sido capaces de descubrir, de hacer una crítica que él mismo no se hiciera. Y en esencia sus planteamientos se han ido confirmando cada vez más. Hay cuestiones de matiz, se ha avanzado, es decir, que ahora se sabe más de lo que él sabía, pero básicamente todo lo que dijo se ha visto confirmado por experimentos posteriores. De Ignacio, pero tuvo unos detractores tremendos, aunque eran amigos suyos, eso sí. Creo que sospecho que estás hablando de Wallace, sí, en este caso. Sí. Bueno, Wallace fue copartícipe, ¿no?, por casualidad y de manera paralela con el establecimiento de la teoría de la selección natural. Y sí, fueron grandes amigos. En lo que divergían era, y esto pasa con muchos científicos que son evolucionistas, que lo son, que no ven ningún problema en aceptar el papel de la selección natural o del materialismo de la naturaleza justo hasta el ser humano. Y aquí se acabó el juego. El ser humano ya es otra cosa, es una cuestión especial. Y Wallace era de estos. era de estos y él opinaba que las principales características que nos adornan, la inteligencia, el habla, pues no se podían explicar por selección natural. Y entonces él veía ahí una cuestión... divina. Que, sí, sí, que iba más allá de la naturaleza, cosa con la que Darwin, que proyectaba hasta el final la selección natural, pues estaba en desacuerdo. Esto es una de las cosas que nosotros en el libro pues intentamos tratar, es decir, ver al ser humano como una especie más desde el punto de vista zoológico y no establecer fronteras arbitrarias, es decir, hasta aquí valen unas reglas y a partir de aquí vamos a jugar a otro juego, ¿no? Sino las reglas científicas hasta el final. Juan Luis, la palabra es sin duda la gran revolución, ¿verdad? Ah, desde luego, esta capacidad para transmitir información entre individuos y entre generaciones hace que el saber y el conocimiento se acumule y es lo que ha permitido el avance de la ciencia y nos explica nuestra presencia aquí ahora. Los neandertales mantenían un lenguaje muy, muy, muy rústico, ¿no? Muy rudimentario. Bueno, hay varios capítulos del libro que no están cerrados porque no científicamente no se, se discuten nada. Todavía, ¿no? Precisamente este es uno en el que nosotros estamos investigando. En fin, habrá resultados más concluyentes dentro de poco tiempo, porque lo que se necesita para poder establecer si los neandertales hablaban o no hablaban son unas estructuras óseas muy bien, especialmente bien conservadas, y no existían hasta el descubrimiento de la Atapuerca. Por eso esperamos aquí hacer una contribución importante en breve. De todas formas, ya anticipo que no solamente en cuanto al lenguaje, sino que nosotros vemos a los neandertales como una especie humana muy inteligente. Nada brutal como se la ha pintado históricamente, y además muy muy parecida a nosotros en muchos rasgos, que enterraban a sus muertos, por ejemplo, que usaban el fuego con tecnologías muy avanzadas, sin arte por lo que sabemos, pero por lo demás muy próximos en todo a nosotros, incluido el lenguaje. Por cierto, hemos visto algunos documentales recientemente que apuntan la posibilidad de que grupos neandertales todavía queden, ¿no?, en la faz de la Tierra. ¿Qué opináis? Pues creo que eso tenemos las mismas probabilidades como que queden dinosaurios, ¿no? Ya. Es decir, dinosaurios quedan, ahí están los pájaros. Bueno, sí, bueno, y hay científicos que opinan lo mismo de los neandertales, que opinan que los neandertales tuvieron una contribución genética a nuestra propia especie, ¿no? Aquí hay un debate científico también, nosotros opinamos que no, que los neandertales se extinguieron sin dejar trascendencia genética, nosotros no tenemos genes suyos. Pero, hombre, sería desde luego un descubrimiento sensacional, ¿no?, encontrarnos unos neandertales en algún lugar del globo. Lo que pasa es que quedan pocos lugares del globo donde se puedan esconder a estas alturas de la vida. ¿Tan fuerte fue la llegada de los cromañones que dieron al traste con todos los neandertales? Fue fuerte, pero no fue tan fuerte como muchas veces se pretende, porque, y esto lo contamos en el libro, en la península ibérica ya habíamos llegado hace 40.000 años y, sin embargo, todavía quedaban neandertales hace 30.000. Es decir, que en el propio solar hispano nuestro, durante 10.000 años estuvieron conviviendo los unos y los otros. ¿10.000 años? 10.000 años. Y esto da mucho que pensar, porque es una cuestión ya filosófica, si quieres, ¿no? Si finalmente los neandertales se extinguieron, quizá no fue porque fueran peores, o mucho peores, o un poquito peores. Quizá fue un momento de mala suerte. Porque 10.000 años de convivencia son muchos años como para presumir una gran ventaja por nuestra parte. Claro, hablamos de 10.000 años. Fíjate, Jolís, ahora estamos empeñados en darle vueltas a estos 20 siglos que hemos tenido, ¿no? Claro. Y 10.000 años es una inmensidad, ¿no? Y pudieron convivir los cromañones y los neandertales. Entonces, sí. ¿A qué causas hay que atribuir la extinción de los neandertales? Bueno, nos estás poniendo unas preguntas dificilísimas. Pero bueno, en el libro también se intenta discutir estas cuestiones. Para empezar, la convivencia, como ya digo, es muy prolongada y no se aprecia por parte de los recién llegados, es decir, de nuestros antepasados más directos, ninguna superioridad en ninguno de los grandes aspectos, ¿no?, de su vida y su tecnología, etcétera. De manera que, y como es tan prolongada la convivencia, nosotros terminamos por decir que tenían los humanos como nosotros, los hombres de Cromañón, tenían un poco más de las mismas cosas, pero no grandes diferencias. Esta es nuestra postura. Hay otros autores que opinan que los neandertales no tenían simbolismo, no tenían sentido estético, no tenían ideas espirituales, es decir, que se los representan muy diferentes de nosotros. Pero si esto fuera así, nos preguntamos, si realmente fueran tan distintos y mucho más, para entendernos, animales que nosotros, ¿cómo se explica que se tardara tanto tiempo en que los neandertales desaparecieran, cuando es sabido que competían con los humanos de tipo moderno, ¿no? Competían con los cromañones, pero claro, uno se puede preguntar, Ignacio, bueno, si convivieron durante 10.000 años, ¿por qué no aprendieron de los superiores, ¿no?, de los que tenían mayor capacidad de intuición, de acción? ¿Por qué no aprendieron? Bueno, lo primero es, habría que ver si eran superiores, ¿no? Ah, bueno, esto, y sin embargo, también hay una nebulosa. Hay un tipo de industria especial que se sitúa entre las últimas industrias típicas de los neandertales y las primeras de nuestros antepasados, cuyos autores fueron los neandertales, porque se han encontrado, donde se encuentran estas industrias, los restos fósiles son fósiles de neandertal. Y esta industria se debate ahora mismo en las últimas publicaciones de este mes, todavía está el debate candente. Si esta industria de los neandertales, que se asemeja a las industrias de los humanos modernos, de nuestros antepasados más directos, la copiaron, es decir, fueron aculturados, copiaron una cosa que no era de su propia cultura, o si fueron capaces de desarrollarla ya en paralelo, es decir, que ellos mismos ya habían dado ese paso a esos tipos de cultura. Y aquí todavía faltan pues más descubrimientos, ¿no?, para que podamos tener certeza. Sí, para que nuestros oyentes, para que el gran público se haga una idea, demos un ejemplo gráfico, Juan Luis. ¿Qué herramientas podría utilizar un neandertal, qué herramientas puede utilizar un cromañón? Bueno, básicamente ambos tipos humanos tallaban la piedra de entrada. Y además los propios neandertales tallaban la piedra de una manera muy refinada, con una técnica muy avanzada. Y los humanos modernos desarrollaban una técnica distinta, producían láminas realmente muy perfectas, muy alargadas. Básicamente obtenían un mejor aprovechamiento de la piedra, que se puede medir, por ejemplo, en longitud de filo obtenido a partir de un peso de piedra o de un volumen de piedra, ¿no? Como medida del rendimiento de la talla era superior el de los humanos modernos. Y por otro lado, los humanos de tipo cromañón incorporan la materia orgánica a sus instrumentos y trabajan también el hueso, el asta, el marfil, etcétera, ¿no? O sea que incorporan otros elementos y realmente con el tiempo llegan a desarrollar instrumentos de una gran perfección y hasta de una enorme estética. La gran aventura humana, la especie elegida. Por cierto, hay nuevas teorías que dicen, volviendo al bipedismo, que ya pudo haber formas humanoides bípedas hace 4 millones de años. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, esa es una de las grandes interrogantes. Hace 4 millones y medio de años hay fósiles. Hay fósiles que ha descubierto precisamente un amigo nuestro, Tim White, de la Universidad de Berkeley, en California. Sí. Y precisamente esta es una de las grandes incógnitas que mantiene ahora mismo la comunidad científica. Saber si esos primeros homínidos eran bípedos, no lo eran. Y tienen fósiles como para saberlo y estamos todos pendientes de su publicación. Porque tanto si se resuelve en un sentido o en otro, tanto si eran bípedos como si no lo eran, las implicaciones en cualquier caso son interesantísimas. La verdad es que estamos cerrando el siglo XX y es hermoso comprobar que todavía tenemos que resolver interrogantes, ¿verdad? Queda tanto por saber. Eso alienta vuestra profesión, ¿verdad? Pues sí, efectivamente es un estímulo, porque además las preguntas como nos afectan tan directamente a las que se refieren a la evolución humana, porque en definitiva lo que estamos discutiendo no es tanto, o no solo, la historia del hombre, sino la naturaleza humana. Porque, claro, nuestra naturaleza es el resultado, es el producto de esa larga evolución. Conociendo esa evolución nos conoceremos mejor a nosotros mismos. Ya lo creo. Por cierto, ¿quedan todavía sorpresas en Atapuerca? Bueno, pero para varias generaciones, además. Nosotros, lo comentamos muchas veces, pasaremos a la historia como los pioneros de las excavaciones o de las investigaciones en Atapuerca, los primeros, los que prácticamente hicieron el trabajo de catalogación o un muestreo. Pero para las siguientes generaciones queda la mayor parte del trabajo. Imagino que habrá paleontólogos, antropólogos de todo el mundo llamando a vuestra puertecita, ¿no?, para ver, oye, ¿podemos ir a visitar eso de Atapuerca? Sí, sin duda, sin duda. ¿Cómo están esos intercambios? Pues yo creo que aquí se sigue una política inteligente, porque históricamente muchas veces cuando una ciencia no tiene un desarrollo en un país, como era el caso en España hasta hace poco, de esta ciencia, pues a veces se produce un poco de colonialismo científico, ¿no? Pero aquí en Atapuerca, pues yo creo que se ha hecho una política muy inteligente, que consiste en dejar entrar a todas aquellas personas que pueden aportar cosas nuevas que aquí en España no se hacen y que colaboran en pie de igualdad con nosotros, de manera que las personas de otros países que trabajan y que colaboran en Atapuerca, pues lo que hacen es que aportan muchas cosas. Y cuando lo que nos da la sensación es que lo que se intenta es hacer cosas que aquí podemos hacer, pues les decimos que ya las estamos haciendo. Y muchas gracias, que no hace falta. Y supongo que habrán muchísimos atapuercas por descubrir, ¿no?, en nuestro país, Juan Luis. No lo creo. No tanto. Atapuerca es un conjunto de yacimientos tan único. Esa es una pregunta que nos formulan muchas veces periodistas, pero de otros países, ¿no? Nos dicen, ¿ustedes creen que se descubrirá algo así como Atapuerca, pues en otros países de Europa, por ejemplo? En nuestra contestación es que no lo pensamos, porque se han dado tal cantidad de circunstancias favorables que se han reunido en Atapuerca para hacer estos yacimientos un lugar tan especial... O sea, no tiene equivalente en Europa, por ejemplo. Bueno, hay que empezar por pensar que la paleontología y la arqueología europea son unas disciplinas muy viejas, muy antiguas, que empiezan en el siglo pasado. Quiero decir que en los últimos dos siglos no se había encontrado nada como Tapuerca. Este no es un continente inexplorado por la ciencia, precisamente, ¿no? Uh-huh. Y el que no se haya descubierto nada así hasta ahora, quiere decir que no es fácil que se den reunir a todas esas circunstancias. Y yo creo que para el periodo de tiempo que le toca a Tapuerca, es decir, para el último millón de años, antes de esa época, pues hay yacimientos más antiguos. Pero para el último millón de años, dudo mucho que se encuentre en el futuro algo, se encontrará cosas interesantes, sí, sin duda. Sí. Pero comparables a lo que se ha encontrado en Atapuerca va a ser muy difícil. Pues que los premios que ha recibido Atapuerca vengan además ayudados y reforzados por suministros de todo tipo y que os permitan seguir con las investigaciones. La especie elegida, apunten bien, la especie elegida en la colección Temas de Hoy, inaugurando una colección estupenda, lo pueden encontrar ya en todas las librerías, no se lo pierdan porque habla de nosotros, de la especie humana. Juan Luis Azuaga, Ignacio Martínez, muchas gracias y a seguir. A vosotros. Hasta pronto. Muchas gracias.